cientos de casos de personas migrantes, de testimonios. Hace 8 días nos llegó 2 personas que estaban también escapados de un secuestro aquí en la zona de Tenosique, Balancán. Hemos recibido muchos testimonios de personas perseguidas cruelmente por agentes federales del Instituto Nacional de Migración. A unos incluso los obligaban a aventarse al pantano. El viernes pasado yo recibí una amenaza vía telefónica. Entonces, comento que eso está ahorita muy, como dicen los compañeros, muy, muy caliente. Hemos lanzado algunos comunicados, hemos hecho un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se pronuncie en torno a esto, sobre todo para que se investigue a los agentes federales de migración. Mañana vamos a partir del tren, Tenosique, vamos a tomar el tren y nos vamos a sumar a la caravana del sur, y ahí vamos a decir y a denunciar todo lo que estamos viviendo aquí en Tenosique. Aparte, estamos acompañando a los compañeros desplazados de Guatemala. Hay una comunidad de campesinos guatemaltecos que fue violentamente desalojada por el ejército guatemalteco, por la Policía Nacional, en presencia del Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala y de Derechos Humanos de Guatemala. Los estamos apoyando esto humanitariamente y vamos a subir a ver qué acuerdos tienen. Es el contexto en el que estamos viviendo. Ah, muy bien, compañero. Para los compañeros que escuchan por primera vez el caso de ustedes, ¿qué nos podrían decir sobre la labor que realizan en Tenosique? ¿Desde qué tiempo atrás vienen realizando ese trabajo? Ese trabajo, como la parroquia tiene 60 años de presencia, bueno, venimos atendiendo a la persona migrante, hombres y mujeres, desde que empezó el flujo migratorio. Claro, a partir del año 95 se acentuó mucho más, y por supuesto se acentuaron también las violaciones, los secuestros, los asaltos, en fin. Nosotros tenemos un albergue para personas migrantes donde se les da ayuda humanitaria, comida, bebida, primeros auxilios, pero debido al alto índice de violaciones a sus derechos, en el año 2000 se instauró la Oficina de Derechos Humanos aquí en la parroquia. Ahora somos una asociación civil, se llama Centro de Derechos Humanos de Usumacinta. Y nos dedicamos, los dos brazos del proyecto son la ayuda humanitaria por una parte y el acompañamiento y asesoría jurídica a las personas migrantes. Muy bien, compañero. ¿Cuál sería el llamado a la sociedad en general, a las organizaciones, centros de derechos humanos? ¿Qué necesitan en estos momentos, compañero? Pues sobre todo la solidaridad, el pronunciamiento. Estamos en un contexto de verdadera guerra, de indiferencia, de amenaza por las mismas autoridades. Un llamado a toda la sociedad a solidarizarse con las personas migrantes, sobre todo con ellos, porque nos han hablado mucho para cubrirnos a nosotros, para solidarizarse con nosotros, pero en la medida en que haya seguridad para las personas migrantes en el flujo migratorio, hay seguridad para nosotros.